Hola, buenas noches a toda la gente de Raíces Poblacionales, ¿cómo están? ¿Ah? Hoy día 24 de julio, ¿ah? Hace mucho frío, pero con mucho ánimo, con muchas ganas de entregar un nuevo programa acá en la población José María Caro. Invito a toda la gente que escuche el programa, que participe, a que llame. Y le entrego el micrófono a mis compañeros para que den las vías de comunicación, cómo pueden comunicarse con Raíces Poblacionales si quieren participar, pues no sé, digan. Muy buenas noches a toda la gente que nos escucha, a la gente que siempre está atenta a nuestro programa. Decirle a la gente que se puede comunicar con nosotros a través del teléfono 2564-3848, 2564-3848, para dar su opinión, su parecer, su apreciación acerca de las temáticas que vamos a abordar hoy día. Es un tema que se viene con la noticia, la contingencia de este país llamado Chile, lo que está pasando también en el mundo. Y nos pueden escuchar por distintas vías también, para gente de La Caro y sus alrededores, de la población José María Caro y sus alrededores, el 106.9. Acuérdense que nos cambiamos de casa. Y para la gente que está en el resto del mundo, www.experimental.cl, ahí enganchan la señal online. Si su amigo vive en otro lado y usted quiere que lo escuche, dígale ahí, manden un mensaje de texto, no sé. www.experimental.cl. Así que eso, pues, como les decíamos, un programa cargado a la noticia. Han habido hartas noticias tristes, como siempre, pero también otras que pueden alegrar el corazón. Claro. Oye, disculpa, Garay. También nos pueden escuchar la Radio Placer los días lunes. La gente nos retransmite el partido del programa allá, así que nos pueden escuchar. Dale. No, nada, que acá estamos como todos los jueves, igual que siempre. Verdad que hace frío, pero aquí vamos a estar analizando un par de noticias, un par de cosas que hay que decir, que siempre vamos a estar atentos a lo que está pasando en Chile y en el globo. ¿O no, Memo? Sí, pues así que nos vamos ya, como ustedes saben, siempre una tandita de una musiquita para empezar, para ponerle bueno. Recordar a la gente también que pueden ahí mandar sus saludos, sus comentarios también por Facebook, Raíces Poblacionales, búsquenlo. Si aún no nos agregan como amigos, agréguenlo, súmenos y ahí nosotros lo aceptamos. Ahí también, como ya debe saber la gente, subimos los programas todos los viernes durante la mañana para que la gente que no pudo escuchar lo pueda escuchar ahí en el archivo. Lo que diga a otra persona, oye, estuvo terrible, bueno, programa ayer, escúchalo, mira, lo subieron los cabos. Así que ya saben, ya están... están al tanto de todo. ¿Cómo estamos, compadre Javi? Saludando ahí también a nuestro compadre Javi. Un saludo a nuestro compadre Maggi, que hoy día tampoco pudo, no pudo venir hoy día porque su mamá llegaba de Argentina y la fue a ver al terminal. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la tanda musical. Compadre, ¿estamos o no? Esto es Raíces Poblacionales, cabro de la esquina de Uchureja. Experimentos de la nada lab. Yeah. Dando difusos y confusos pasos, tropecé con mis zapatos y caí sobre el asfalto. Alucino que subo por las rejas de mi mente. No sé cómo llegué aquí, no sé dónde se fue mi calma. Pasos inquietos, vasos repletos, reflejos sujetos a mi sugestión. Extraña sensación, efectos secundarios, delirios varios y reacción. Se quema el vecindario en mi mente, la distorsión de la acumulación en la ciudad de la. Jamás, si no te amas, sufres como musulmana, la represión del deseo en una

Hemos vuelto, chiquillos, después de dos temitas que puso nuestro DJ Joda Locuaz. Hoy estuvieron buenazos los temas, sí. Javi, weón. Bien. Ahí es. Buena pregunta. Compadre, viene. Aquí le voy a responder. Sí. A... ¿Cómo se llamaban los temas que acabamos de escuchar? Mira, el primer tema, para que ustedes sepan, nadie me lo dijo, se llama Psicodelia. Del Loco Guay con Habitual. Los dos cabros que estuvieron acá en Raíces Poblacionales. A los dos cabros. Bueno, cabros bueno. Así que. Saludos a los cabros ahí. Un saludo para ellos. El Habitual anda como en el norte, hermano. Por allá ahí, San Pedro, ahí. Un rapeando por el norte. Sí. Bueno. Y el otro, compadre, con. El otro se llama Musas de Maigre Viera. Que también estuvo acá, po. Maigre Viera también estuvo acá. Todos vienen para acá. Ahí, para que sepan, no va. Así que para toda la gente que tal vez alguna vez escuchó al Mike de Viera o al Loco Guayo o al Habitual en Raíces Poblacionales, les pusimos sus temas. Así que es temazo. Oiga, compadre Bene, compadre Garay, nosotros. Yo quería. Tú planteaste un tema re bueno, compadre Garay. Que yo creo que deberíamos empezar con ese, porque además. ¿Cuál sería tema, de todo lo que habíamos hablado? Es un tema contingente que yo creo que la gente igual lo debe haber visto. El tema de la AFP, hermano. Tú contaste que anoche hubo un programa, yo no lo pude ver. Sería, por lo que entiendo, eso fue en Chilevisión, yo lo vi ayer, pero digo que por lo que entiendo, esos programas después los suben. Porque ya. Si alguien lo quiere ver, está súper interesante que lo vea. Lamentablemente yo no lo pude ver entero, porque como llegué tarde, pero logré ver más de la mitad del programa y bueno. Un poco llama la atención que está hecho desde una perspectiva bastante crítica, en el sentido de que era un programa sobre las AFP y el vínculo que tienen las AFP con un montón de empresas y bancos que operan en Chile. Bueno, básicamente el problema sería bueno que puedan verlo, que se metan a la página de Chilevisión y lo busquen. Y la idea es verlo entero, porque vale la pena. Hay testimonios y todo el tiempo. En la mira que le coloquen, ¿cierto? Parece que sí, no. El programa. Sí, pues la mira. Sí, tienes razón, okay. La mira. El tema es, bueno, aparte de lo que todo el mundo sabe, de lo que ya estamos completamente claros, es que las pensiones de las personas que se están jubilando son miserables. El promedio, Memo, alcanzan con suerte a las 200 lucas mensuales de la gente, sí, que se está jubilando. El problema de la AFP es, bueno, para empezar, es un problema que nos afecta a cada uno de los chilenos. Todos, ¿no? Así, a todos nos afecta. Absolutamente es como a todos. Es como el tema de la educación que hemos hablado también varias veces en este programa, que no es por ser majadero ni nada, pero también tratamos de instalar temáticas donde la gente también se vea que están implicadas, pues, ¿cachai? O sea, toda la gente por ley debe imponer. Es una obligación. Es una obligación. Mm. Para todo aquello, para todos aquellos que firman un contrato, es completamente obligatorio. Mm. Antes, las personas que tenían un vínculo laboral con su empleador, pero estaba sobre la base de lo que todo el mundo dice boletear, ¿verdad? Ellos no estaban sujetos a eso. Lamentablemente ahora sí lo están también. ¿Ya? Porque hay una nueva ley que se empezó a operar hace unos meses atrás o a principios de año, en la cual sí también te descuentan la plata que antes el Estado te devolvía por concepto de impuestos, te la van restando la AFP también. El asunto es que ahí contaban cómo funcionaba, pues, cuál era más o menos cómo operan. Yo creo que hay que ir como despejando y esquematizando esto. Hasta la dictadura había un sistema de pensiones o de fondos de estatal, de repartición, que se llama. De repartición, sí. A lo que voy es que esto no es nuevo que la gente deba ahorrar parte de su sueldo para su jubilación y cuando deja de trabajar, pues si no estar toda la vida trabajando. Sí, o sea, eso está claro. Hay que abolir el trabajo. Entonces, había un sistema de repartición que era administrado por el Estado. Por el Estado, y sí. Que tenía unas diferencias enormes y sustanciales con el sistema actual que tenemos. Exacto. Ese sistema, que de verdad es sustancialmente distinto. Hay gente que se logró acoger. De hecho, uno se puede encontrar las últimas personas, hay bastantes personas que no se cambiaron. No se cambiaron, porque claro, en su momento hubo la oportunidad de cambiarse. Exacto. Al sistema de AFP o quedarse en el sistema de reparto. Exacto. Muchas personas, conscientes de que la AFP en el fondo lo iban a terminar estafando, prefirieron quedarse en el sistema de repartición. Y de verdad, una persona que, por ejemplo, gana un sueldo de 500 lucas mensuales, en el sistema de repartición es muy cercano a lo que puede sacar, 400, 420, 380. Es cercano. Exacto. Casi compatible con lo que venía ganando. Y ese sistema, lamentablemente, en términos personales, lamentablemente terminó. Terminó porque en el año 80, de la década de los 80, justo a todos estos ajustes estructurales que se comenzaron a desarrollar en Chile bajo la dictadura militar, una de las cosas que se reformuló y que se cambió fue precisamente el sistema de pensiones. Este sistema de repartición se cambió por una por el asociación, ¿cómo se llama? El AFP, ¿cuál es el fondo de pensiones? Bueno, por la FP. Nos vamos a acordar. No pero nos vamos, en este nos vamos a acordar, no si la gente se acuerda, nos puede llamar. El no, tema es que dentro de estos ajustes estructurales, dentro de estos cambios que ya hemos hablado varios que de ellos, está el tema del código laboral, está el tema de la privatización de empresas públicas, está el tema de la educación, etcétera. Bueno, dentro de todos estos temas de cambios estructurales está el tema del fondo de pensiones. Y ahí se hizo una ley. Y esto es lo más perverso de este sistema. Porque se hizo por medio de una ley que obligó a todos los chilenos. Bueno, en ese momento hubo un periodo donde el cual las personas podían optar en quedarse en el sistema de repartición o bien a cambiarse al sistema de fondo de pensiones. Sí. Sin embargo, con el tiempo el sistema de repartición ya dejó de acoger a los trabajadores y se hizo una obligación para todos estar dentro del sistema AFP o al sistema de fondo de pensiones. Sí, así. ¿Y por qué les digo que es perverso? Porque es el único país del mundo donde los fondos de pensiones están en manos de privados, ¿cachai? Hay otros países desarrollados, países de América Latina, donde también están desarrollando los fondos de pensiones que estén en manos de privados administrados por administración de fondos de pensiones, ¿o no? Administración de fondos, sí, claro. Bueno, puede ser esa. La cosa es que Chile es el único país donde esa gran cantidad de plata, de dinero, de millones y millones de dólares. O sea, en este momento, Memo, por particulares, por privados. ¿Cómo funciona en este momento la AFP? Es la institución que mueve más dinero en Chile. Más que los bancos juntos. Más, es la que más mueve dinero. Entonces, lo interesante es que también del reportaje es que hacía un ¿cómo se llama? Una visión retrospectiva, digamos, partía desde el inicio, desde el momento que se instala el sistema. Entonces, está súper bien lo que tú acabas de decir, me parece un resumen interesante. El tema está en que la AFP, el sistema de pensiones que se implementa durante la dictadura, funciona como una especie de salvataje para todos los bancos y las instituciones privadas que estaban en quiebra. Entonces es que después a principio de la década del 80 viene una crisis gigantesca, ¿verdad? Claro. A la que Chile, por cierto, no es ajena. Y le golpea particularmente fuerte a Chile. Y a partir de este sistema, donde obviamente todos los meses de manera obligatoria le está llegando dinero constantemente, porque esa es la única institución que tiene esa característica. Los bancos no funcionan tampoco así. Logra prestarle una cantidad de dinero importante a muchas empresas que estaban quebradas o a punto de quebrar, y a bancos también. Entonces funciona como una especie de salvataje. Entonces aquí se crea el círculo, digamos, negro de este sistema, en el cual con la plata de todos los trabajadores, las AFP les prestan plata a los bancos, ¿verdad? A tasas muy bajas. Y esa misma plata, los mismos trabajadores, cuando van a pedir plata para, no sé, pues para comprarse una casa, para comprarse un auto, etcétera, se las prestan en la misma plata en la cual ellos le están sacando todos los meses la misma plata. Los bancos se la vuelven a prestar a la gente con intereses que están muchísimo más altos que inicialmente la AFP, la misma plata que le prestó a los bancos. Por un lado, ese es uno de los temas. Entonces era interesante ver cómo se va analizando esto y te vas dando cuenta que por todos los lados te están cagando. Pues eso es increíble, ¿verdad? Y como tú decías, claro, un fondo de pensión que lo administran los privados, ¿verdad? No hay ningún tipo de regulación. O sea, claro, existe una regulación de parte del Estado. Sí, existe una superintendencia. Exacto. Pero como en toda la área, las superintendencias son una risa. Son un chiste. Entonces, ese es uno de los grandes temas, digamos. O sea, todas estas personas que están administrando estos fondos, ¿verdad? Están ganando plata a manos llenas. Y además de eso, de lo que te estoy diciendo, que le prestan plata a los bancos y después los bancos te prestan la plata a ti, además de eso, cuando ellos hacen malas inversiones, porque hay que entender que toda esta plata es un fondo que los tipos van invirtiendo afuera de Chile, dentro de Chile, hacen malos negocios, el que pierde siempre eres tú. Ellos nunca pierden, ellos tienen un margen de ganancia que siempre está garantizado. Es decir, cuando ellos toman malas decisiones, siempre pierde el afiliado, no pierden ellos. Es el negocio del siglo. sea, José Piñera aquí y compañía, digamos, hizo, la hizo pero de oro. ¿Sí? Mandrake el mago. Ni, no hay ningún sistema que te permita una administración de ganancias tan absolutamente garantizada como esta. O sea, sí. Es ridículo. Nosotros cuando hablamos y hemos hecho harta mención al tema de que Chile fue el laboratorio del modelo neoliberal, estos son claros ejemplos de eso. Pues, y de hecho, en Chile, como decíamos hace un rato, es donde se instala este modelo de fondo de pensiones y es el modelo que se comienza a exportar hacia otros países, ¿cachai? El modelo que se instala a partir de la experiencia chilena en otros países. Sin embargo, la particularidad que hablaba yo en antes es que los otros países aún te dan la opción de tú decir, bueno, por último, si me van a cagar, que me cague el Estado. Ya, que haya una FP estatal o que haya un sistema de repartición. Pero yo no quiero en el sistema privado, ¿cachai? Lo que pasa, por ejemplo, en el sistema de salud. Que en el sistema de salud tengamos las convenciones, o sea, tengamos los reparos que tengamos frente a FONASA. Existe un Fondo Nacional Solidario de Salud, una cosa así. Exacto. Ahí es que existe, y está la ISAPRE. Y tú tienes la opción, la libertad de elegir cualquiera de las dos y tomar las consecuencias o ventajas de cualquier sistema, ¿cachai? Sí. Pero lamentablemente en Chile, hoy día no tenemos esa libertad para elegir en términos fondo de pensiones. No, porque no existe. A lo más podemos elegir cuál nos puede cagar menos, cuál nos puede robar menos, ¿cachai? Y es súper lo que decía acaba de decir el Mauro. Además, estos tipos hicieron fondos de pensiones distintos, ¿cachai? Está el A, el B, el C. Claro, el sistema del multifondo. ¿Quién está dentro de los que ingeniaron ese sistema de multifondo? El ministro de Educación. Eizaguirre, mire, sí. Un ratito ahí. Y el tema que claro, pues ahí. Y el ciudadano igual. Esto se suma a la despolitización de los ciudadanos también, que al final dejan esto en manos de los privados, pues, ¿cachai? No se preocupan, porque también es una burocracia, una pérdida de tiempo, ¿cachai? E ir a hacer una fila para no sé qué, para que te digan esto, otro. Entonces automáticamente te van ellos instalando en el fondo de pensión que ellos estimen conveniente. Entonces las personas más jóvenes caen en el fondo más riesgoso, sí, ¿cachai? Po. Que es lo que decía Garay, pues, ¿cachai? En el fondo, la plata, esa cantidad de millones de dólares que recauda el fondo de pensiones, los tipos van y juegan como al Monopoly, pues, hermano. ¿Dónde puedo así poner es las fichas, cachai? Así es. ¿Dónde hecho, puedo ayer poner la plata? Y con esto termino. No, dale, y dale. Cuando pierden, los que más pierden somos nosotros, y esa pérdida además es gradual, pues, ¿cachai? El que está en el fondo, no sé si el D o el E, el último fondo, puede perder mucha plata, po. El A es más conservador, que claro, no pierde casi nada, ¿cachai? Pero lo que decía el Mauro, po, las ganancias que se pueden lograr a través de la especulación y a través de la inversión en estos bonos, en estas acciones, etcétera, no se traspasan como deben a los trabajadores, se traspasa a un porcentaje muy bajo, po, ¿cachai? Y este es un juego, de verdad, es como un Monopoly, hermano. Una de los mayores inversionistas que tenía la Polar al momento de quedarla a cagar la Polar era la AFP propia. Era una AFP, exacto, esa AFP. O sea, toda la gente que tenía ahí, de alguna forma, que estaba a punto de jubilar, perdió una cantidad de millones bastante importante y tuvo que obligarse a seguir trabajando. Otra cosa que se leía también ayer en el reportaje, pude equivocarme en el porcentaje porque en este momento no me acuerdo bien, pero creo que es así, que hay un porcentaje muy importante de estos fondos se le presta, por ejemplo, a Cercosur, algo así como el 20%. O sea, que ahí está el tío Polman agarrando, pero a manos llenas, pagándole a los trabajadores de Jumbo, etcétera, de todas las afiliadas, de todos los, digamos, los grupitos que tiene ahí dentro de este Cencosur famoso, 200 lucas mensuales con prácticas antisindicales, y más encima le prestan plata a este infeliz para que consiga aumentando su negocio. Está interesante porque a mí me llamó la atención que los tipos mencionaban y mostraban los nombres de las empresas que trabajan acá en Chile, considerando que la mayoría de esas empresas tienen avisaje dentro de Chilevisión, ¿te fijáis? Entonces, dentro de todo lo que uno puede ver en la tele, yo opino que fue un buen reportaje, ¿eh? Yeah. Un reportaje, sí, decente. Yo no lo vi, mañana decente. Voy a tratar de verlo el fin de semana. Y otra de las cosas que yo quiero mencionar es que cuando uno se pregunta, oye, nos están cagando por todos lados, ¿cómo podemos hacer frente a esto? ¿Por qué esto no se termina? ¿Dónde están los políticos que se supone nos representan, nos defienden? Y en ese sentido yo quería dar un dato de la Fundación Sol, que bien grafica bien esto. Dice, conexiones de AFP, elite política, enlistados para ser directores, o que fueron directores hay en el pasado. Hay ministros, entonces la separación entre el mundo privado y el mundo político en Chile está súper poco regulado. No, hay un ministro que puede estar en Hacienda, en un gobierno, y el otro gobierno, no, no, cuando llega regulación. Otro o lo echan, se va al director de AFP. Aquí estamos. Unas muestran el PC, pues, hermano. Y otras son de la ADC. Entonces dice, Oscar Guillermo Garretón fue secretario en la UP, hermano. Y estaba el listado. ¿Caché? Jaime Esteves fue presidente de Banco Estado. Y presidente de la Católica. Presidente de la Católica. Osvaldo Pucio. Fue ministro. Papá José fue... Antonio Veriagallo. Papá fue ministro durante esos la UP. Son los del PS. Y eso está en Provida. ¿Caché? Después vienen los DDC. Juan Eduardo Saldivia, Clemente Pérez, Jorge Navarrete, etcétera, etcétera. Entonces es como cuando nosotros hablábamos también de lo que sucedía en educación. Cuando decíamos por qué en el fondo el sistema de lucro en la educación superior no se termina. Y uno empieza a estudiar un poco y a meterse en el tema y se da cuenta que todo el espectro político tiene intereses creados. Y es transversal. Todos tenían universidades. Bueno, ya lo hemos nombrado más que una vez acá y muchas veces hasta el PC tenía el ARSI. Y así ganaba es. Por ahí, ¿cachai? Bueno, lo dejó todos tirados, oye. Y los dejó tirados. Se llevó toda la plata. Uno se pregunta, en el fondo, ¿quién nos defiende? ¿Quién nos representa? ¿Quién puede poner atajo a esto, cachai? Iba a ser casi imposible si los ciudadanos no nos ponemos los zapatos y salimos a marchar y salimos a reclamar. De hecho, en agosto, a mediados de agosto, hay un meeting. Hay como una protesta que se llama a la gente a rayar, a pegar pegatinas, a denunciar el tremendo negocio que son las AFP, cachai. Yo también aportaría el tema de que la gente, la mayoría de la gente que saca jubilaciones, por ejemplo, lo que hablabas tú de un profesor que gane 500 por 100 mil pesos mensuales, va a sacar una pensión, me imagino, promedio 150 mil pesos. Por ahí va. Lo obligan a trabajar, po. Al final la persona se ve obligada a trabajar y hasta viejo, en condiciones humanas que ya no son las mismas desde cuando la persona estaba trabajando hace 20, 30 años antes. Entonces es como complicado que este sistema te obliga a seguir trabajando a pesar de que tú te jubilaste porque no te alcanza a cubrir las necesidades básicas, esta pensión mísera que te dan. O lo otro, y los lindos agarran a manos llenas ahí arriba. Claro. Y lo otro es que te obligan también como a buscar otros fondos donde uno puede generar ingresos, por ejemplo la APB, ¿cachai? Que son, sí, pues, la APB, el ahorro previsional voluntario. Obviamente tú tienes que imponer, que sea te descuentan plata nuevamente para poder juntar ese dinero, para tener una mejor jubilación. Y te lo hago como la panacea, si claro. Usted quiere una mejor, haga una APB. Claro. Bueno, ya me estoy sacando la única forma de mi sueldo, bueno, ¿querés que te dé un 7% más, un 5% exactamente. Más? Exactamente, entonces como que al final la única forma de tener en tu vejez una vida de calidad es que, no sé si una vida de calidad, pero para vivir tranquilo tenés que seguir trabajando o tener una APB, que es decir, que te sigan descontando dinero para después la jubilación recibir un poco más, aunque no sé cuánto es lo que vaya a recibir. Bueno, el asunto es que José Piñera y compañía hicieron el negocio del siglo. Bueno, no, cacha, aquí está, la Fundación Sol hace el porcentaje, dice pensiones igual o menores a 144.138 pesos, 89.9% de la población. Eso era. Pensión superior a 144.138 pesos, el 10.1%. Perfecto, maravilloso. ¿Cachan? Y lo que decía, y con esto ya voy a ir cerrando para poder no irnos a un tema, sí. Lo que decía también Garay, retomarlo un poco y explicarlo, claro, actualmente hay varias formas de trabajar, pero o de esta relación laboral, que una es a través de un contrato fijo, que sea un contrato indefinido, donde estás obligado a pagar tu pensión, que sea tu AFP, tu ISAPRE o FONASA, etcétera. Bueno, está el cuenta propia que no tiene ni un contrato y que son mucha gente. Y están los que trabajan a través de boletas o de honorarios. Boleteando, que se dice, honorarios, que también tienen un contrato, pero diferente al contrato que tiene a través del código laboral y los que están, exacto, con contrato definido. No están dentro del código laboral. Hasta hace un tiempo funcionaba de la siguiente forma, como decía Garay. Del 100% que tú ganas de un trabajo realizado, no sé, yo te voy a pagar 1.000.000 de pesos por hacerme esta pega, hazme la boleta. Tú lo que recibías era 1,000,000 pesos brutos y tú lo que recibías era 900 lucas porque el empleador, o tú también podías hacerlo de manera independiente, tenía que pagar el 10% de impuestos. Pero ese impuesto se te devolvía cada año en abril. Mayo, se te devuelve ese 10%. Es decir, al otro año a ti te devolvían las 100 lucas que te habían dejado de pagar. Y esas 100 lucas eran íntegras, ¿cachai? Exacto. Y a partir del 2012 comenzó a instalarse una reforma, un cambio en ese sistema. Que al principio era voluntario, ¿cachai? Que tú te podías acoger voluntariamente. Y es que ahora te van a descontar de ese 10%, te van a descontar el 80% para el sistema de salud y el fondo de pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos al ejemplo del 1,000,000 pesos. Tú ganaste una pega por 100 millones, o sea, por 1,000,000 pesos brutos. Te lo trabajaste a boleta de honorario. Te pagaron 900 lucas líquido. Te retuvieron 100 lucas, que es el 10%. Ya. De esas 100 lucas que te devolvían en abril, ahora te van a devolver 20 lucas. Porque te van a quitar 80 lucas. Así es. Para el tema del fondo de AFP y el fondo de pensiones. Para que los lindos sigan haciendo negocios. Y para que los lindos sigan haciendo negocios. No es para una mejor calidad de vida de las personas. Como lo, ojo. Yo lo vi en un principio, como lo planteaba Bachelet, que era justamente, ¿no? Si el tema de la salud, el tema de la previsión, por eso se va a descontar esta plata y todo eso. Y ojo, yo lo que, o sea, en términos personales, yo pienso que. Que tampoco uno puede dejar al arbitrio de las personas este sistema, porque vivimos en condiciones súper precarias, la mayor parte de las personas viven en una situación súper precaria, no podemos dejar así como al arbitrio de la gente, ya, si usted no quiere, ahórrese usted, pues métalo debajo del colchón y eso es imposible, po, ¿cachai? El gran porcentaje de la población gana muy poco dinero, no, pero y no, no es posible. Si el tema acá es que yo personalmente no estoy en contra de que exista un sistema donde se pueda, el trabajador pueda ahorrar durante su vida laboral y que se devuelva a través de una pensión, sino lo que vamos nosotros es que, loco, paren de cagarnos, po, ¿cachai? Paren de darnos míseras pensiones, ¿cachai? Paren de ganar tanta plata con nuestra plata, ¿cachai? Y ahora nuestro trabajo, una de las soluciones es la AFP estatal, ¿cachai? Pero la AFP estatal está en el mismo juego, no cambia nada. La AFP estatal, ¿cachai? No cambia nada, lo que hay que volver a diseñarlo, ¿cachai? Todo entero. Entonces, claro, uno tú decís, ya, ¿cuál es la solución? Bueno, el otro día yo leí una columna y que decía, ya, la AFP estatal no cumple lo que nosotros requerimos, no cumple nuestras metas, nuestros objetivos, etcétera. Pero si nosotros, como trabajadores, vamos y nos cambiamos a la AFP estatal, todo, de alguna u otra manera, cagan el resto, ¿cachai? Es como un símil a lo que decía Cantona. ¿Se acuerdan cuando decía esto? ¿De qué manera podemos cagar a los bancos? ¿De qué manera podemos hacer mierda? Vamos, todos los que tenemos plata en el banco, vamos y saquémoslos de una. ¿Cachai? Yo no estoy diciendo que sea la solución. No estoy diciendo que la AFP estatal vaya a darnos mejores pensiones. Sea más equitativa. Sino que... Pero el problema es mayor. Es mayor, ¿cachai? Que hay que volver a diseñar un sistema justo, un sistema de repartición diferente, muy parecido al que había antes, y no pasa por que exista una AFP estatal o no, o que lo manejen los privados. Es lo mismo, básicamente. Llamamos a la gente, como siempre, a informarse sobre estos temas, a averiguar. Por supuesto, si quiere llamar, siéntase la libertad de hacerlo, de comentar este tema, que, insisto, nos toca a todos, todos nos vemos obligados a cotizar. Recuerden, 2564-3848, 2564-3848, donde nos pueden llamar para dar su opinión, para comentar algo, etcétera. Ahora nos vamos a ir con unos temitas, compadre. Exactamente, nos vamos a ir con unos temitas que va a colocar DJ J. Locuaz en el 106.9 FM, así que la gente tiene que estar en sus casas, que le pongan oreja, que escuchen, que pasen el frío con estos temitas que nos va a sorprender DJ J. Locuaz. Así que póngale play, DJ. Mi cenicero. Que espere. Fry.

vuelto. Muchas gracias, DJ, ahí por tirar unos temas para la gente que está escuchando en sus casas. Y yo le voy a explicar a la gente que el primer temita que tiró J. Locuaz fue Mantoy con Matías, y el tema se llama La Aguja. La Aguja. Y el segundo tema es de Umbría Calafate, y el tema se llama Simpate. Así que a la gente que le gustó, lo puede escuchar en internet, lo pueden buscar y aplicar ahí con esas bandas. Señor Memo, díganos, ¿qué hacemos ahora? Bueno, nosotros queríamos también plantear a la gente un tema que es tremendamente lamentable para todos, que tiene que ver con que sigue la ofensiva en Gaza. Ya la semana pasada estuvimos hablando sobre este tema un poco más de manera profunda. Pero comentar que han subido de manera exorbitante el número de muertos. Ya no sé, a mí me da un escalofrío hablar de este tema, loco, así, porque de verdad el número de niños, ya los objetivos de guerra de Israel están siendo no solo casas, sino que también están bombardeando hospitales, ¿cachai? Hospitales, están quedándose sin remedio, sin insumos médicos para poder atender a los heridos, ¿cachai? Y nada, por el Consejo de la ONU, de Seguridad de la ONU, no hace nada, ¿cachai? Es un tema súper lamentable. O sea, hay harto simbolismo, así como condenas, ¿cachai? Y todo, pero siguen ahí, pues, ¿cachai? Siguen ahí bombardeando, como les decía recién, han muerto muchísimos niños, ¿cachai? Imágenes desgarradoras, uno ve en internet videos desgarradores. Sí, pues así es, lamentable, como tú decís, Memo, lo estuvimos conversando la semana pasada un poco en extenso esto, más o menos un poco los orígenes, viendo así un barniz, ¿verdad?, histórico, de dónde venía el conflicto y cuáles son las inercias propias que él tiene. Y claro, pues digamos, la masacre sigue, Palestina sigue siendo bombardeada, sigue siendo sujeto de un tremendo trato injusto y completamente desproporcional de parte no solo de Israel, sino que de todas las potencias mundiales, ¿verdad? Estados Unidos, que es el único país que de alguna manera puede hacer algo, le puede decir algo al gobierno israelí y no lo hace. No, la verdad es que los demás países poco y nada pueden hacer. El Consejo de Seguridad de la ONU sabemos que no vale nada, se dedican a parlotear y hablar de estupideces, como dicen en Los Simpsons, y la verdad es que no, peso resolutivo no hay ninguno, no poseen un ejército ni nada, sino que finalmente todo termina en el discurso y en las bonitas intenciones, pero nada más que eso. Y mientras tanto la masacre sigue. A todo esto hay una red de apoyo en torno a ayudar a la gente de Gaza. Hay un montón. Ahí lo vamos a buscar para que se los demos al final del programa, cuáles son los lugares y las instituciones que están recogiendo insumos médicos y ese tipo de cosas que son las que se necesitan en este momento. Para que estemos atentos con eso, Bene, Memo, bueno, pues lo podamos dar después al final del programa, cuáles son los lugares donde se necesitan cuestiones médicas, que sea, hay una lista ya de cuestiones, ahí lo vamos a decir con detalle para que podamos ayudar, los que puedan ayudar, que lo hagan. Oye, yo igual quería agregar como unas pequeñas cosas. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo que también una de las razones por qué Israel se había metido en este tema de generar todo este conflicto era justamente por el tema del gas que había en Gaza, ¿ya? Y como en esa ciudad había gas, los palestinos estaban tratando de hacer un negocio justamente con Rusia, ya, con una empresa rusa. Entonces Israel, por un tema económico, también se quería apoderar y reducir y crear todo este conflicto justamente por el tema con el gas. Y lo otro es que había estado leyendo otro artículo también del conflicto ahora. O sea, se supone que ahora Israel está haciendo una invasión terrestre, ¿cierto? Así es. Pero que la invasión terrestre, el combate en tierra, lo que yo estaba leyendo de parte de, bueno, una fuente que es pro-palestina, era que el combate se le había hecho difícil a Israel porque estaba en terreno que no conocía. Entonces las bajas de los soldados israelitas eran muchas. Están en aumento, obviamente, que, o sea, la población, como, sí. Por lo último que yo vi, 20, no más de 20 personas. Pero ha subido muchísimo, sí. Porque era uno hasta, sí, que comenzaron la, claro, No, claro, pero eso es antes de la ofensiva por terrestre. Eso, la ofensiva. Es que por eso, es lo que dice yo, el Vene, que la ofensiva terrestre le está también fallando a Israel por el tema del conocimiento del terreno. No, de hecho, jamás le conviene, que hagan la ofensiva terrestre. Claro. Más que la ofensiva militar aérea. Sí, estoy de acuerdo, pero si te ponía a pensar cuáles son las diferencias en numéricas, que enormes. Bueno, a esta altura no tiene ningún sentido discutir eso, pero no hay parangón absoluto. O sea, se está hablando de más de 600 muertos de parte de la población palestina y de unos veintitantos, en el sentido que son soldados. Eso es su pega, digamos. No, pero a lo que voy yo es que se supone que la invasión terrestre de Israel no le está siendo dando claro, resultados, ¿cachai? Sí, como está que... perfecto, está perfecto. Claro, no, solo quería puntualizar eso, digamos. Yo me pongo a pensar que obviamente que Israel tiene un ejército, tiene todo el apoyo de Estados Unidos, las potencias ahí con ya la invasión terrestre. Yo pensaba que iba a apoderarse de la ciudad, pero no ha sido así, ¿cachai? Ha sido de forma contraria, donde los locos han resistido en el lugar y han sabido combatir. Eso es lo que decía yo, como que me sorprendió que hayan tantas bajas del soldado israelita. Como que algo que me... es como complicado. Me recuerdo a Estados Unidos, la guerra de Vietnam. Claro. No sé, Afganistán, Irak. Dale, eso. Sí. Y lo otro que quería agregar, que este conflicto se ha llevado a nivel mundial, pues obviamente en distintas partes del mundo hay gente que apoya la invasión de Israel, otra gente que no, que está en contra de la masacre, y esto también se llevó al fútbol. Se supone que hubo un partido de un equipo de Israel que jugaron en Austria con un equipo francés, no recuerdo los nombres, y antes del término del partido, la hinchada del equipo francés entró a la cancha con banderas de Palestina y le pegaron a todo el equipo del pueblo de Israel, a todos. Y igual ahí es como súper cuática la situación. Los hooligans, los ultras, no sé. Pero espérate, ¿se pelearon entre los jugadores? No, los hinchados. No, invadió la cancha. Ya, perfecto. Le pegó a todos los jugadores de Israel. Yo también había visto esa noticia. No lo había visto yo. Sí, eso. Y bueno, es una forma también, tal vez, de cómo se ve el mundo del conflicto. La impunidad de lo que está pasando en Gaza genera que tal vez gente ve como un acto simbólico. Tal vez pegarle a estos jugadores de fútbol tendrán o no culpa, pero es como la representación de Israel en otro lugar. Entonces, claro, Israel está haciendo un daño enorme, sí, también a su misma gente, pues, ¿cachai? Está bueno el tema que plantea el Bene, porque en el fondo está creando una animadversión de la población civil frente a todo israelí, pues, ¿cachai? Es que es una situación muy injusta. Sí, pues lo que hablábamos la semana pasada, que también poníamos en claro que esto es sionismo, ¿cachai? No es... No, pues no tiene nada que ver con el ciudadano. Porque no tienen decisión digamos, las decisiones gubernamentales que se toman dentro del Estado de Israel no tienen ningún... Los tipos que viven fuera de Israel no tienen ninguna injerencia en eso, pues. O sea, no tienen por dónde echarle la culpa, digamos. Otra cosa que, a propósito del fútbol también, pues acá en Chile el equipo de Palestino salió con el mapa palestino tatuado, dibujado en el antebrazo, los jugadores, no sé si lo vieron. Sí, eso salió también en unas fotografías, qué sé yo. Y en la tercera, en una página gigante, salió una declaración pública del equipo palestino, de alguna federación palestina y otras organizaciones palestinas chilenas, repudiando lo que está pasando en Palestina. Entonces, bueno, el otro día en el programa El Informante se trató el tema del conflicto. Hubo una polémica ahí. Sí, hubo una polémica. De Israel con Palestina, y claro, hubo una polémica. Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta. Que es parte de la Federación Palestina, sacó una columna acusando que hubo una discriminación, de que no los invitaron a ellos para que hubiera como una cierta imparcialidad. Hay mucha gente reclamó sobre eso. Yo no vi el programa, pero leí esto. Solo habían invitado a representantes digamos del lado israelí. Oye, también pasando, ya cerrando un poco el tema de Palestina y cerrando también como el análisis internacional. Oye, cabrón, ¿has cachado la cantidad de aviones que se han caído, hermano? Que se han caído y han botado también. Ese es el tema también. Dos aviones de Malasia Airlines. Ahora se cayó uno en África. En Ucrania. Bueno, el de Ucrania lo botaron. Oye, y esto es súper súper interesante porque hoy día leía una cuestión muy loca que decía que la Tercera Guerra Mundial ya había comenzado, ¿cachai? Y que tiene que ver con una guerra informática. ¿Cachai? ¿Quién maneja el poder de información? ¿Quién maneja el poder de influir a la gente en que esto pasó por tal o cual cosa? ¿Cachai? Porque, y esto lo ejemplificaban por con el tema de Malasia Airlines, pues, ¿cachai? Se cayó uno en el sudeste asiático, nunca más se encontró, pues, ¿cachai? Si eran terroristas, no eran terroristas, si estaba o no estaba, ¿cachai? Y ese pasó más piola. Pero el de Malasia Airlines, que se cayó en Ucrania, ese tiene la patada, pues. Porque, ¿cachai? ¿Quién lo votó? ¿Los prorrusos? ¿Los rebeldes? ¿Los pro Unión Europea? ¿Cachai? ¿Quién votó el avión en sí? ¿Quién lo derribó con el misil antiaéreo? Al parecer. En segundo lugar, iba una delegación de máximos investigadores del VIH, ¿cachai? Que están como avanzando súper firme en ese avión. Iban a encontrar una cura. En ese avión, el que sí. votaron. En el avión de Ucrania. Sí. Entonces también se presta como para malinterpretar el cuento, para la suspicacia. Entonces. Me llamó la atención este artículo que decía ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. ¿Y eso dónde lo leíste? Ahí por internet, no me acuerdo muy bien, loco. Lo pasé nomás. Les prometo que lo voy a buscar y se lo voy a. Y la guerra de las comunicaciones son muy antiguos, y desde la Segunda Guerra Mundial. El tráfico informático que hay ahora, la instantaneidad que hay, ¿cachai? Es más rápido, ¿no? Y es masivo, por negro. ¿Cachai? O sea, que te llegaran información de una u otra parte de la Primera Guerra Mundial a una persona que vive en Chile. No, claro, de acuerdo. ¿Cachai? Pero la lógica es la misma, solo lo que ha cambiado es la rapidez. No sé. Pero está interesante, está interesante. Habría que mirarlo nomás. 15-0. Qué mala onda, el bebé. 15-0. Estoy preparando. No, es complicado porque el tema de Ucrania, no sé, lo habíamos hablado acá, ¿o no? Bueno, hay una mezcla de un gobierno que sacó a un presidente que quería crear un acuerdo con Rusia. Se supone que las protestas populares, comandadas por grupos nacionalistas y de derecha, querían buscar un convenio con la Unión Europea, que también es un convenio con Estados Unidos. Entonces, ahí. Y todo ese conflicto también desató. Sí, desató que algunas ciudades de Ucrania que están con mucha cantidad de población prorrusa buscaran su independencia como ciudades, como estado. Entonces, y esa independencia tampoco es querer estar bajo el aliado de Rusia, sino es buscar su propia independencia como país. Claro. Es una situación bien complicada. Y una de los aviones que cae justamente en una de esas ciudades es donde uno no sabe si habrán sido los pro gobierno ucraniano para justificar una intervención tal vez con la Unión Europea, con la ONU, no sé, me imagino, sí. Ahí en esa ciudad. Está súper interesante lo que planteé bien... tú, porque me acordé, claro, cómo se va armando y conformando los bloques geopolíticos, pues, ¿cachai? Porque Ucrania es una tierra de disputa en términos de influencia geopolítica, porque están como los representantes del capitalismo puro duro, ¿cachai? Que sería Estados Unidos, gran parte de la Unión Europea, o sea, de Europa con la Unión Europea, ¿cachai? Estaría como todo el Pacífico de América como tal, ¿cachai? Con México, Perú, Chile, Colombia, ¿cachai? Y por otro lado están como estas economías emergentes, por la BRIC, ¿cachai? Brasil, Rusia, India, China, que también están haciendo sus propios aliados, pues, ¿cachai? Dónde están estos países y que están como que Ucrania también entra en ese juego de cuál es la influencia de Ucrania, pues, ¿cachai? Ahí está el ajedrez. ¿Dónde lo podemos encajar, ¿cachai? Y qué otros países además podemos también influenciar, porque son dos modelos de disputa, pues, ¿cachai? Y no estamos diciendo que son dos modelos tampoco de muy diferentes, claro. Pero está como esa suerte de lucha control, hegemónica, creo, claro, que saca más mejor el control económico. Geopolítico, lo que estás diciendo al principio, en el fondo. Están todos con la calculadora ahí, a quién le puede favorecer en los diferentes ¿cómo movimientos. ¿Cómo se llama la moneda de Rusia, los rublos? ¿Qué? ¿La moneda de Rusia, cómo se llama? ¿Rublo? Los rublos, sí. Los rublos. Los rublos son los de Rusia y los yuan son los de China. Sí. Ya, se pregunta. Y los yenes son los japoneses. Que se está comprando muchas reservas de rublo y de yuan. Y que en algún momento el dólar va a perder así su capacidad de moneda, así de manera estrepitante. Pues, ¿cachai? Entonces tiene que ver con estas conformaciones de bloques geopolíticos. Sí, claro. De influencia económica, política, etc. Pero tiene para rato el dólar todavía. Sí, pues no, o sea. Sí. Puede emitir en la Reserva Federal. No, pero si los tipos mueven la manillita y emiten plata, dale, da lo mismo. Adelante, obvio. Sí. Si mientras China siga así, comprándole, ya, da igual. Oye, Raúl Sor.

Muchas gracias, DJ, por colocar esos temas para que la gente en su casa los pueda escuchar, ¿eh? Muchas gracias. Díganos, Garay, Mauricio Garay, bien, muy bien. Bien. ¿Qué escuchamos el primer tema, por el favor? El primer tema era de Earth Sweatshirt y se llama Kill, el tema. Ah, o sea, bien. La banda Earth Sweatshirt, tema Kill. Bien. Pero, ¿usted cacha el segundo? ¿Quién es? El Funky Flu, el tema se llama Ni Víctima ni Delincuente, de un split con Juan el Culpable. Así bueno. Que... Buenísimo ese tema, me gustó. Bueno, el tema bueno. De Funky Flu, la letra y también la Funky pista. Flu. Así para que la gente lo escuche. Oye, un saludo para el Fabián, el Cofla, que está escuchando el programa Raíces Poblacionales, que ya no está viviendo en La Caro, ahora está viviendo en otra parte. Así que saludo y que lo pase bien en su nuevo hogar. Y lo esperamos el día sábado, recuerde. Oye, también quería mandar un saludo a un amigo del colegio. Uf. Uy. A Cicaleta, al Marco ahí, Peñalolén, también está escuchando el programa, así que un saludo, compadre. Oye, cabrón, ustedes delante nos decían que tú nos comentabais, compadre Garay, que habíais leído un artículo de Kitsania. Había, a ver, una persona escribió un artículo en El Ciudadano, me parece, que lo leí ayer o antes de ayer, sobre, yo no sabía que existía este lugar. Que queda en un mall capitalino, no sé en cuál, no sé si en el Alto Las Condes o en el Parque Arauco, no tengo idea, pero uno de los dos, de este famoso lugar Kitsania, que es un lugar para que los niños... Bueno, es su como su sucursal chilena, es una como una idea. No, es una plataforma universal, sí, ¿no? Están como, en muchas partes del mundo, no solamente... Exacto. La sucursal chilena. Básicamente es una ciudad para niños, entonces las personas que van al mall a comprar cosas dejan a los cabros chicos ahí. Y los cabros chicos juegan. Pero de qué se... Está todo bien que los niños jueguen. O sea, hasta ahí está, no hay ningún problema. Es un derecho. Está perfecto, digamos. El tema está que ahí el tipo escribía en torno a... ¿Cuáles eran las características del lugar? Porque ¿a qué jugaban los niños, en el fondo? Se trata básicamente de una ciudad diseñada con distintas actividades, ¿verdad? Los niños pueden hacer las actividades que ellos quieran. Y a todo esto, media... Es una especie de ciudad chica, ¿ya? Toda esa ciudad chica está acompañada por distinta representación o representaciones de empresas, oficios, etcétera. Profesiones, etcétera. El asunto está en que todas las empresas que allí están operando son empresas que existen realmente. El Banco de Chile, Pizza Hut, LAN, universidades, etcétera. Y los niños eligen qué es lo que quieren hacer y para eso manejan dinero. Porque está todo dentro de la representación real con los cabros chicos se manejan con plata. Entonces si un niño quiere, no sé, pues quiere ser médico, por ejemplo, estudiar medicina, tiene que ir a la universidad, pagar por la universidad. O sea, miren lo que se le está enseñando a los niños, que se debe pagar por la universidad mientras que están todos... O sea, nos estamos todos en la misma, estamos pidiendo universidad gratis, ¿verdad? Pero se le está metiendo desde... Estamos hablando de niños chicos, niños pequeños, no son niños... Creo que 10 años ya es mucho. Son niños más chicos todavía. Se les está enseñando a los niños desde pequeños que tienen que pagar por la universidad. Que así funciona, digamos. Y también se les está imprimiendo desde la más temprana edad cuáles son las marcas, digamos, asociadas a las cuestiones que ellos vinculan con el juego. Es decir, Banco de Chile, LAN Chile. ¿Qué es lo que decía? La reflexión que daba este tipo a razón de que hay muchos niños que van para allá. ¿Y cuál es el vínculo, digamos, ya un poco más en el tema de la psique del cabro chico, el vínculo que va a hacer cuando ese niño ya después toma decisiones económicas, le toque viajar? Obviamente va a viajar por LAN Chile, tal vez se va a asociar, tiene mayor posibilidad de asociarse con esas marcas que con otras, que son las que de alguna forma le brindaron el goce del juego cuando era chico. Entonces hay una cuestión media siniestra, que yo no sé qué mierda tienen en la cabeza los papás para llevar a los cabros chicos una cuestión así. Obviamente que los cabros chicos son felices, pues si tú ya hay un cabro chico a la plaza a jugar con barro y el weón va a ser feliz. Si no, eso no es ninguna novedad, si los niños se divierten con cualquier cosa. Pero era más o menos ese el diseño. Yo no tenía idea que existían esos lugares. No tengo hijos, pero creo que jamás lo llevaría a un lugar así. No sé qué opinan ustedes, si sabían sobre el tema, les habían comentado. Sí, para mí fue un desayuno, no sabía eso. Había escuchado de Kitsania. Así que, claro, sabía que los chiquillos tenían que jugar en como que eran una empresa, tenían que elegir como un oficio y eso, pero no había hecho ese tipo de análisis, no me había puesto a pensar. Que tampoco lo hice yo, digamos, lo leí antes de ayer, por eso. Lo había escuchado, había escuchado nomás sobre este lugar de que habla el Garay, que también va con un tema con el también va con un tema también con el tema de la educación también, sí, claro, la formación, la televisión. Pues es como mierda, le estáis metiendo a los juegos a los cabros chicos todo el principio del capitalismo, de que todo se mueve con dinero y que tenéis que, no sé, me parece siniestro, bueno. No sé, increíble. No, es súper siniestro, como decís tú, perverso el modelo de... Sí, ya no hay de inocencia, juego, weón, no, ese es el tema. Claro, sumado a eso de la instalación del poder de las marcas dentro del ser humano, también está el tema de las diferenciaciones de clases dentro. Pues cómo no, van, por supuesto. Cómo van está instalando todo estandarizado. Como esa resignación de que tú estás destinado a cierto grupo, a cierto oficio, a cierta clase social y otro a otras, pues, ¿cachai? O sea, si pudiéramos estar ahí en presencia y hacer un análisis más fino, quizás nos daría cuenta de que, claro, la gente que, así como de los colegios o de los sectores acomodados, ricos de Chile, los cabros chicos van a ser todos, van a jugar a ser médicos, etcétera. Claro. Y quizás estos niños que van, por ejemplo, yo el año pasado a trabajar en un colegio en Quilicura, perverso, porque uno de los premios, así como el que sacaba el mejor promedio, el que se comportaba mejor durante el semestre, llevaban al curso entero a Kitsania. ¿Dónde eres? Entonces, Belén Educa, por mano. Ah, donde trabajaba ahí el año pasado. Sí. No, pero, no, por Memo, suerte, Memo, por pero no me llevaron. ¿De qué curso? Era de quinto básico. De quinto, ya, perfecto. ¿Cachai? Y habían algunas que habían jugado a modelo, otros niños así. Y claro, me habían regalado un billete de Kitsania, que me llamó tremendamente la atención. Como y que los cabros chicos pueden dejar la plata en el banco y después sí, volver. Sí, si no, si es una cuestión, pero increíble. Sí, no, sí, increíblemente perverso, siniestro, así como se muestra esta internalización del capitalismo, de las ideas del capitalismo. No, nada que decir. Así, yo lo mismo, no tengo hijo y Nica tampoco llevaría un hijo a jugar a eso. Prefiero llevarlo a la cancha con una pelota, ¿no? Comprar unas bolitas, un volantín. ¿Qué mierda tienen los papás en la cabeza, güey? No entiendo, güey. No, o sea, espérate. Ya, los papás es una decisión individual, ¿cachai? Es una decisión que conlleva la libertad de cada uno, ¿cachai? Pero un colegio perteneciendo a una fundación católica. No, esa cuestión ya no tiene nombre. Eso ya no tiene nombre. Sí, tiene una educa llevando a los cabros chicos de quinto básico como premio, bueno, pero, a Kitsania. Pero ¿cachai? ¿Quién administra Educa? Ya, sí, ya sabemos quién está detrás de toda esta misma chat, ¿cachai? Pero no, eso pero, sí es más grave. Claro, porque en el fondo es perverso en términos de colegio, ¿cachai? No, es peor. Porque mira, es peor porque se trastocan muchas huevas. Porque, sí, pongamos por último, caso. Tú tenés toda la razón. O sea, ya como familia está bien. Pues si el papá quiere ser un idiota y quiere educar a su hijo bajo esa estupidez, es cosa de él. Está muy bien, es legítimo, digamos. Es reprobable, pero es legítimo. Pero de que si tú tenés la confianza de dejar a tu hijo en una institución educacional, supuestamente que le va a enseñar valores o qué sé yo, y que lo lleven para allá como premio, tenés toda la razón, porque trastoca todos los valores. Sí, pues y además ahí también es mucho más perverso, mucho más cruel, porque como tú a esta edad de niño, de quinto básico, porque claro, Belén Educa se instala en lugares súper vulnerables, de índices de pobreza súper bajos, etcétera. Pero ponte tú, no sé, no hay una relación directa, está comprobado, entre los niveles de conciencia de una persona y sus niveles de ingresos, etcétera. Ponte que una familia tenga conciencia de la mierda que es Kitsania. Y diga, ¿sabe qué? Yo vaya al colegio, ¿sabe qué? O ni siquiera vaya al colegio, sino que decida el día X que van los cabros chicos de Kitsania no mandar a su hijo. ¿Cachai? La socialización que tiene el hijo dentro de las relaciones humanas que establece con sus compañeros. Todos fueron a Kitsania, todos hablan de Kitsania, sí. Y Nido queda al margen, sí, porque Nido, en default. Y eso no es responsabilidad de los apoderados, ¿cachai? Porque el apoderado puede poner todos estos argumentos que estamos poniendo en la mesa, sí, acá, claro. Nosotros ir a hablar con el director, ¿usted qué onda? ¿Usted es perversa? ¿Qué está pensando? ¿Está instalándole el capitalismo? ¿Está internalizándolo? ¿Por qué no lo lleva a otro lugar? Etcétera, etcétera. ¿Cachai? Pero su hijo no lo va a entender, por mano. Un niño de 10 años. No, claro. Hay que crear un conflicto. Él es un juego. Todavía es un juego. Lógico. Y dentro es un derecho consagrado por la Convención de los Derechos del Niño, ¿cachai? Entonces no puede ir en contra de eso frente a la situación del niño. Ese niño todavía está en desarrollo, ¿cachai? Están evolucionando sus facultades aún, pues, ¿cachai? Y meterlo en un círculo así es perverso. O sea, vuelvo a repetir lo que decía también el Garay. Si una familia está en su plena libertad, puede ser muy reprochable de nosotros, condenable, etcétera, pero es su libertad, ¿cachai? Ellos tienen la decisión de educar a sus hijos como deseen. Como quieran. Pero que un colegio imponga. No, no, no, y va encima como un premio, hermano. Pero eso está como para denunciarlo. Para denunciarlo, hermano. Belén Educa, ¿cachai? Y a Sati ahí detrás. Muy bonito, muy bonito. ¿Cachai? Oye, pasando a otras temáticas. Haciendo como una pasada así. Que el rayo. Empezó con su, habitual segunda voz que hace. Segunda voz. ¿Hay cachado, Javi, la que tomó al final de los programas o no? La de todos los programas. Pene. Pene. No, ¿y qué es lo que...? ¿En una camotera? Oye, al final del programa. Como una lluvia de noticias, así como noticias. Ya vamos a terminar, falta poquito para Para llegar a las 10. Cerca. Yo quería dar cuenta de algunas noticias que se están dando. Continúa la huelga de la Cruz Verde. Llevan 31 días de huelga. 31 días de huelga y todavía no se vislumbra solución. Cruz Verde, otra institución nefasta, metida entre medio con la colusión de los coludidos. Que subían. Los que tienen que hacer clases de ética. Ética. Ah, de veras, porque los mandaron a hacer clases de ética. Así que. Así que. A uno los mandan a hacer clases de ética, a los otros les quitan el carnet por 2 años y 2 palmaditas, nunca más lo haré. Oye, pero acá yo apelo al poder que uno. Las personas. Tienen que darse cuenta que cada uno de nosotros, aunque sea muy, muy incipiente, muy mínimo, tenemos un poder. Tenemos un poder que tenemos que ponerlo en práctica. Yo llegué a esta reflexión porque venía en el metro para acá, para la casa de mi abuelita, y vi a la señora con una bolsa de Cruz Verde, ¿cachai? Entonces tú decís, ¿cómo podemos hacer frente a esta situación, ¿cachai? Que el Estado no se hace responsable, los políticos tampoco se hacen responsables, la empresa menos aún se hace responsable. Están los trabajadores luchando contra la empresa, el Estado, los políticos, etcétera. El cerco comunicacional, porque tampoco sale en ninguna parte. Se me olvidaba, perdón, ese otro poder, ¿cachai? Pero ¿dónde estamos los ciudadanos? La guerra de los medios. ¿Cachai? ¿Cómo nosotros podemos aportar a esa lucha de una manera mínima, no comprando más en Cruz Verde, por más? ¿Cachai? No comprando más, tratando de buscar otra, una farmacia independiente, ¿cachai? Que no sea de esta farmacia de cadena, barrio. De barrio, ¿cachai? Y no comprando, ¿cachai? Era lo mismo que decíamos delante. Obvio, la FP estatal no es la mejor, ¿cachai? Cae dentro de las mismas lógicas. Pero ¿qué pasa si como ciudadano o como ser humano, ¿cachai? Ciudadano también es un concepto que tiene muchas críticas, pero como persona, ¿cachai? Ser humano consciente, decidimos todos cambiarnos y nos vamos todos a la FP estatal. Los bancos, como decía Cantona. ¿Qué pasa? Vamos todos los que tenemos plata en el banco, por mínima que sea nuestro ahorro, vamos y la sacamos. De una, la guardamos bajo el colchón por último. ¿Cachai? También decir que Agua Andina, también los trabajadores de Agua Andina también se encuentran en paro. Agua Andina, que tuvo una utilidad el año pasado de 183 mil millones de pesos, por mano. Así fue. Y los tipos se niegan a subir el sueldo. Etcétera. Hay más trabajadores que están en huelga, están las cocineras de los colegios, si no me equivoco, en la región del Biobío también. Hay varios trabajadores que están en huelga, así que atento. Es una lucha que hay que dar por los trabajadores, por las reformas que se tienen que dar al interior de este ámbito. Ya hemos dicho también que hay la CUT está coludida con el gobierno. Que bueno, son parte de lo mismo, digamos. Sí. Recordar también en esta lluvia, perdón, de noticias, decir que la FENAPO lleva un mes y una semana acampando en la ribera del río Mapocho a la altura del puente Pío Nono. También a la gente, no sé, acercarse, bajar, como decía el Bene la semana pasada, llevar, no sé, un cafecito, un azúcar, o ir a conversar con ellos, compartir sus dudas o plata. ¿Qué más en esta semana noticiosa? También está el tema de la Confech, que hubo una quiebre, quizás no, en el movimiento educacional más que la Confech, ¿no, compadre Bene? Como en términos generales, la ACE se bajó de... No, lo que pasa es que lo que yo entendí que se supone que había un plan, que se iba había una mesa que se iba a trabajar en conjunto con diferentes actores en torno al tema de la educación, y una parte de la Confech decidió ir a esa mesa. La CONES, el Colegio de Profesores, la CONES acusó a la ACE de no aprovechar esta oportunidad. Todos sabemos que la CONE, como dijo la otra vez el pescado que estuvo acá, que era una institución creada por el PC y por el Partido para la gente que no entiende, disculpa Bene, Jorge, representante de Acción Docente, se refería al Bene, ¿ya? Nos queda claro. Te agaste en el cojo. Ya, filo. Y lo que pasa es que una parte de las federaciones de estudiantes no está de acuerdo con que la CONFECH se haya sentado a la mesa con Eizaguirre y con los otros actores que iban a hacer un común plan en torno al tema de la educación. Y hay un quiebre y una declaración pública. Y en eso también están el Movimiento 50-50, Acción Docente, la ACE. ¿Algunas federaciones de federaciones, la CONFECH? Por eso, federaciones. La de Coquimbo, parece la del PEDA. Y no recuerdo otras, pero eso. Entonces, como que hay un quiebre dentro del tema de los actores de la educación. También recordar que la Araucanía sigue el conflicto. El fin de semana hubo un enfrentamiento entre comuneros de Tirúa, el sector de Cañete también, con carabineros, donde salieron heridos 6 comuneros que llegaron al hospital de Cañete y al hospital de Concepción con distinta gravedad. El tema que se hemos venido hablando, el Estado por un lado pone agua en chumilla, es como el dulce y el garrote, ¿cachai? Que por un lado le ofrece algo y con el otro todavía le sigue pegando. Policía bueno, policía malo. ¿Cachai? Así que el Ves Maloney, ¿cómo se llama el...? ¿Quién? Como el jefe zonal de los carabineros de Bío Bío, que... No sé cómo se llama esa parte. Que antes era de la Araucanía, etcétera. Atento también ahí, todavía seguimos en la Araucanía con el tema de Mapuche. A propósito, también hoy día hubo una interpelación al ministro del Interior, Peneilillo. Algo vi sobre eso. Así que esa fue la sábana de noticias que, por cosas de tiempo, no podemos profundizar más. Quedarán pendientes para la próxima temporada, el próximo jueves. Chicos, hay que despedirse y agradecer yo a toda la gente que escuchó el programa, a J. Locuaz, Memo, Garay, a Don Florior, saludo Matías. Un saludo para Matías, sí, un abrazo. Pudo venir, a la tía que también va a buscar al Matías, Jaisí, y eso pues, chiquillos. Sí, yo tengo un datito antes de irnos, solo un dato. Mañana hay una marcha por el aborto libre, seguro y... Que es a las 19 ¿dónde? Horas en Plaza Italia, a las 19 horas en Plaza Italia, para ir a marchar por la legalización del aborto en Chile. Me sumo a las palabras de Bene, un saludo a toda la gente que lucha, a la gente del FENAPO que está ahí abajo en la ribera, a todos los trabajadores, Cruz Verde, Agua Andina, a la gente mapuche, etcétera, a los estudiantes, a todos, un saludo especial a la Gaby, a la familia de la Gaby. Nos vemos la próxima semana, eso sería por mi parte. Nos estamos viendo el próximo jueves, entonces, cerrando transmisiones en este momento. Raíces poblacionales. Hi, sí, juguemos la pelota. Con largas angulares, ya te quedaste en el pantalón, jamás lo hicimos.